La expresión de la semana, to lose control, lo que siempre hacemos nosotros aquí en el estudio. To lose control significa perder el control. Y por supuesto, nosotros no empleamos el artículo, no decimos to lose the control, ¿ok? To lose control y punto. Estuve a punto de perder el control, Annie. I was about to lose control. El jugador perdió el control del balón y cayó al césped. The player lost control of the ball and fell on the grass. Good. The player lost control of the ball and fell on the grass. Brian perdió el control del coche y chocó con un árbol. Brian lost control of the car and hit that tree. Good. Brian lost control of the car and hit a tree. Por supuesto, y tal y como lo estás haciendo, Annie, si pierdes control de algo, decimos to lose control of something. Mm-hmm. Facilísimo, ¿no? Es fácil perder el control de la situación. It's easy to lose control of the situation. Of the situation. Situation. Eso es. Cambiamos. Max está fuera de sí. Ha perdido el control completamente. Max is beside himself. He's completely lost control. Si conduces cuando está helado, probablemente perderás el control de tu vehículo. If you drive when it's icy, you'll probably lose control of your vehicle. Mantente en calma y no perderás el control. Keep calm and you won't lose control.